ellas a sus hijos. ¿Qué les va a importar si estos no saben de lo que es ser un trabajador? Hemos llegado hasta aquí para enfrentar la oscuridad en la que nos quieren sumir a los trabajadores. Cuando nos dicen, pónganse abrigo por las noches, no usen la luz, si los trabajadores para ellos parece que no merecemos ninguno de esos elementos vitales para todos los días. Ahí hemos enfrentado otra vez esto de los tarifazos, compañeros. Cuando lleguen los tarifazos, estaremos ahí para enfrentarlos. Hemos llegado hasta aquí para enfrentar la oscuridad. Cuando nos dicen, pueden ejercer los derechos, pero si los ejercen, les restamos parte del sueldo, como hicieron con el ITE en aula. Que no se vayan a animar a ejercer los derechos. Quieren meternos miedo de esa manera. Pero sépanlo, que hemos venido con el fuego hoy. Hemos venido con el mismo fuego que nos quema por dentro a cada uno de estos dirigentes sindicales cuando sentimos la perversidad y la injusticia con que este gobierno está tratando a la clase trabajadora. Por eso, compañeros, somos parte de una intersindical que no va ni un paso atrás, ni un paso al costado tampoco, cada vez que se pretenda vulnerar los derechos que ya hemos conseguido, porque estos vienen de la historia, de una historia de lucha de la clase trabajadora a la cual nos sentimos orgullosos de pertenecer, y es la clase a la cual vamos a defender, sea como sea y caiga quien caiga, todos estos sindicatos que hoy estamos en la intersindical. Sepan por último que el fuego empieza chiquito siempre. El fuego suele ser una llamita que empieza a encender cuando hay campo para encender. No hagan que tengamos que encender el fuego, porque los trabajadores, cuando encendemos el fuego, arrasamos con la injusticia y nosotros tenemos leyes. No queremos llegar a eso porque tenemos leyes que nos han legado nuestros antepasados que lucharon igual que pretendemos luchar nosotros. Nosotros somos respetuosos de las leyes de asociaciones sindicales, de las leyes laborales, pero ¿saben qué? Se están burlando hoy de nuestras leyes. Sepan que tenemos paciencia el pueblo trabajador, pero la paciencia está hasta que no se pueda comer. Tengan cuidado, no nos arrastren a que porque no podamos comer tengamos que hacer cosas que no queremos hacer. Aquí estamos, todos estos compañeros que orgullosamente hoy acompaña el SADOP, que pertenecen a la intersindical, aquí estamos para decirles, jamás vamos a traicionar a los trabajadores mendocinos. Muchas gracias. ¡Vamos!